Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita. Sí. Hay mate con yerba amanda. Hay agua. Y todo eso. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué le regalo a mi madre? Ah, ¿o qué le regalo a mi novia? Ah. ¿Qué le regalo a un ser querido sin gastar un peso? Bueno. Muy bien. Nuestro equipo de producción tiene aquí 8 regalos que no cuestan un peso. ¿Eh? Atención, bueno, las personas... que son baratos. Siendo amarretas. Roñosos. Siendo roñosos. Quieren pasar por espirituales. Sí. Pueden regalar una de estas cosas. ¿Algo simbólico? Y en general son cosas simbólicas. Por ejemplo, un escudo. Un oído dispuesto a escuchar. Sí. ¿Qué? ¿Cómo dice? Quédate con esto, te dejo el pabellón. Sí. Dice. Sí, y un hombro. Para que también sea original. O sea, usted corta una oreja. Como hizo Van Gogh. Sí, como hizo Van Gogh y se la envía a su novia. No, este regalo debe de acompañarse de una boca cerrada. Pero voy a... Ah, es todo así, esto me parece. Pero, claro, es raro. El kit completo incluye la escucha sin interrumpir, bostezar ni criticar. Es decir, su novia necesita un florero, no alguien que claro le escuche. ¿Es un informe de chascos o de...? Me parece que sí, porque ahora, parece, último momento. Sí, parece más un chasco. ¿A usted le gusta que las personas oigan el relato de sus tribulaciones o prefiere que se vayan? No, déjenme tranquilo, todavía que estoy con problemas, me dice, ¿querés que te hable? No voy al cura, no voy al psicoanalista, te voy a hablar a vos, tonta. Bueno, pero no sabe... Qué malo que es el señor. Es, ¿no? Es mal llevado, no es malo, es así, está loco. Que lo digo bien. Es mal llevado. El primer regalo no me gusta. No, ese no. Segundo regalo, una muestra de cariño. Sí, una muestra gratis de cariño. Sí, una muestra muy pequeña. Sí. Por ejemplo, tiene que traer generosos besos, abrazos, palmadas en la espalda. ¿Cómo me gusta que me regalen una palmada en la espalda? Sí, ¡Feliz cumpleaños, Alejandro! Y te la dan como quien limpia una alfombra. Por lo general, la palmada en la espalda no es una muestra de cariño, en lo más mínimo. ¿Es para una mí muestra? Sí, salvo cuando uno quiere que un conocido expulse un cuerpo extranjero que se ha tragado. Por ejemplo, en medio de un banquete celebrando los 25 años de Radio del Plata, uno de los comensales, por ejemplo, el subdirector, se traga un carozo, Entonces, ahí lo quieren. Alguno, un olfa, sí, un chupanilla, sí, empieza a golpearle la espalda hasta que el cuerpo extranjero sale. Sí, bueno, no siempre y salva sale la vida del subdirector consiguiendo a su vez otra palmada en la espalda. No, la palmada en la espalda es, se llama de otro modo, es la sobada del lomo, si me permite. Sí, y se aplica en general con ironía, no se aplica. No, usted porque vive en un mundo irónico, porque su familia lo odia. No, señor, el ego. Su novia lo engaña. A mí las veces que me han aplicado una de esas. ¿Una de cuáles? De las palmaditas en la espalda. Ha sido a modo de burla. Y bueno, lo he dicho, porque usted vive en un ámbito familiar como el mío. Bueno, donde es odiado. A mí ni siquiera me... Ya no lo tocan. No, no me burlan, no. Lo ignoran. Me ignoran completamente, de manera que... Pero esos regalos no se pueden envolver. El regalo que no se puede envolver no es regalo. No es regalo, tiene razón. Tiene que tener, y todo sigue así, una sonrisa. Ay, debe ser amplia y generosa. Bloom. Esto sí, es lo más concreto. Una notita, un cartelito. Mirá lo que te regaló. Prohibido fumar. Eso le regalan a usted. Capacidad máxima, 3 personas. No, gracias por ayudarme, o te quiero. Alá. Y un detalle como este puede recordarse toda la vida. Sí. Sí. Hay que tener memoria, ¿eh? Un corazón de cartulina. Ay, me vas a decir. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Un corazón de cartulina. Ah, una cosa así. ¿Eso es un corazón? No, exactamente. Sí. Es parecido. Pero dice, da gracias que... Ah, no, este no es. No. Pero eso es un hígado. Claro. ¿Uno con agujeritos no te gusta? No, puede ser con lunares. Sí, tenemos también atravesados por una flecha y con dos nombres. Sí. Ah, pero ya viene con los nombres puestos. Ya viene con los nombres puestos. Sí, pero hay que tener suerte. ¿Usted, por ejemplo, cómo se llama? Yo me llamo Osvaldo. Osvaldo. Un momento, que voy a ver si nos queda, porque tenemos de muchos nombres. Ah, Osvaldo y qué. Voy a llamar al del depósito. Osvaldo. ¿Le queda? ¿Y su novia cómo se llama? Paulina. Paulina. A ver, no, mire, tenemos Osvaldo, pero no Paulina. Y pero es Paulina mi novia. Osvaldo y Elvira. ¿Qué le parece? No, pero justo Elvira es mi ex. Ah, bueno, entonces si... vino tarde. Lárguela a esa Paulina. Mire si le regalo Mirta, eso a Paulina. Tenemos Osvaldo y Mirta, miren, encontré. ¿Por qué no se busca una novia que se llama Mirta? No conozco Mirta. Y mire qué bien que le va, que va a quedar. Sí, queda hermoso, pero... No importa cómo sea la chica, le va a gustar. No, llévelo, pero... Llévelo el día de mañana. Va a conocer una chica llamada Mirta y se va a arrepentir por no haberlo llevado. Sí. Bueno, ¿por qué no me dan todos los Osvaldos que tiene? Tenemos dos. Osvaldo y Elvira y Osvaldo y Mirta. Yo y después tenemos este que dice Osvaldo. Osvaldo. ¿Solo? Y es de alguien que justamente por eso tiene el corazón sufrido. Y bueno, no, señora, así no sirve el bueno, regalo. Bueno, ¿qué otra cosa le podemos ofrecer? El regalo para tenemos azulejos con frases. Ah, qué lindo eso. Sí. Frases de... Frases dice, del... Casa Blaisten. No, señor. Frases, digo, del saber popular. Sí, del saber popular. Sí, es este. En blanco está. No, Casa Blaisten dice también. O si no, uno lo puede pintar, porque está bien. ¿Por que qué el regalo lo pinta usted, señora? Se lo pinte uno. Y pinta una cosa. Si quiere, yo le puedo dar algunas ideas, ¿no? Ah, me interesaría ejemplo, eso. ¿A quién se lo quiere regalar? A Paulina. A Paulina. Mm. Usted le pone, Paulina. Este azulejo es para ti. Qué bueno, buena frase. Vos sos poeta. Pero eso le queda todo el tiempo pintado un azulejo. Un azulejo. Autorreferente. Y ponerle algo lavable. ¿Usted quiere decir una frase así filosófica? Algo o poética. Lo esencial es invisible a los otros. No, digo respecto. Firmado José Sosa. No sé si un azulejo le va a gustar. No lleve el azulejo porque... encontré uno, Osvaldo y Paulina, pero está rajado. Pero no, es un azulejo rajado. Sí, pero parece un símbolo de... Sí. Algo premonitorio, algo horrible. Bueno, si no lo quiere llevar, no lo lleve. No lo voy a regalos. Un cumplido, un favor, un momento de calma, una palabra de aliento. Sí. Por ejemplo, sé que podés lograrlo. Usted, por ejemplo, con... en un momento se lo puede decir. Sí. No era la mejor palabra. Si no, lo tiene todo. También la dice irónicamente. En el momento cúmine del amor, sí. Que su novia se detenga y le diga, sé que podrás lograr. Osvaldo. Y después la palmadita en la espalda, ya. Sí. La completa. No llego. No, la frase de aliento no... Bueno, vamos, buenas tardes. Sí. Vamos a los regalos tradicionales. Los regalos, usted tiene que entender lo siguiente. El regalo habla por usted. Usted le quiere decir algo, le va a regalar algo, ¿a quién le quiere regalar algo? A ver. Dígame. No le tengo por qué decir, señor. Bueno, se lo voy a decir. Decíselo. Es un amante que tengo, un amante clandestina que tengo, que nadie se tiene que enterar. ¿Cómo se llama? Bueno, nadie se entera. Bueno, nadie se tiene que enterar. Entonces no lo porque decimos. Porque yo soy casado, discúlpeme. No, bueno, está bien. Y esta señora también es casada. Bueno. Y casada con una persona que, bueno, no importa. Bueno, no, no tengo por qué contar. Pero, bueno, nos conocimos una vez en la calle casualmente y ella me dice, está lindo, dice, para refocilarnos. Ah, bueno. La llevé primero a tomar un café. Me dice, ¿qué tenemos que andar perdiendo tiempo? Bueno, y así somos amantes. Pero ella es casada y yo también. Bueno, no importa, señor. Entonces, no viene bueno, al caso. Resulta que un día... Si no viene al caso, no importa si no lo quiere decir. ¿Sabe que me gusta a mí regalarle? No a mi amante, ¿no? No. Un pasacalle. Ahí está. Yo le regalé un pasacalle a mi amante, pero discreto, para que el marido no sospechara nada. ¿Y cómo? Era en blanco. Mira, X. Todo como una sábana cruzada. Con agujeros. Con agujeros. Sí, que era bastante... justamente lo que... ¿Pero lo entendió? Sí. Al rato... Lo entendió porque al rato me llamó. Sí. Y no dijo nada y colgó. Así que, evidentemente había entendido. Sí. Reprodujo el pasacalle. Sí, ¿qué pasacalles tiene? Buenas tardes. No, acá le ponemos lo que usted quiere. Tenemos algunos ya hechos, porque si estoy apurado. Sí, a ver, que usted lo firma. Los quiero para hoy. Y mire la hora que son 11 de la noche y justo termina el cumpleaños de mi novia. Bueno, felices 15 años tengo. No, ese no me sirve. ¿Dos de esos o tres mejor? Deme tres. Puestos así. Bueno, y si no, te amo y dejamos el lugar. ¿Cómo se llama su...? No importa. Ah, bueno, no, ¿cómo le vamos a poner? Si no, te amo a vos. Porque está el espacio en blanco. No, pero no puedo esperar que usted le ponga nada. Tiene que estar el nombre. ¿Qué nombre tiene? A ver. Y no, tengo... te amo, Silvina. Ajá, ¿qué más? Te amo... Tengo miedo de decir nombre. No, sí. Te amo, Valeria. Ajá. Sí. Seguí. Te amo, Mona. Ese es para una mascota. Bueno, pero Mona, hay monas. Sí, pero sí. No, es una chica. Bueno, sí, sí. Aunque la chica se vista de seda. Mirta se queda. Bueno, ¿qué más? ¿Y el otro nombre tiene? Y en stock no tengo más de estos. Tengo. Bueno, deme Valeria, deme cualquiera. ¿Le doy Valeria? ¿Cómo? Valeria, ¿y cómo? Sí, pero no le va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Bueno, Valeria, te amo. Valeria te amo, sí. Bueno, sí. Valeria te amo. Se comprende que Valeria... Sí, es una forma de decir. Una forma de decir, y claro. Es raro, porque... Claro. Si lo, ahora se lo colocamos... Usted lo colocan ustedes, ¿no? Nosotros lo colocamos, no, usted nos da el domicilio. Bueno, esta chica vive en Santa Fe al 2500. Ajá. Pero usted póngalo en Corrientes al 400. Sí. ¿Y pero por qué? Singular, para porque singular, se entiende, claro, que es una metáfora, lo mismo que Valeria. No, bueno. Podría decir, Valeria, te conozco. ¿Cómo va a saber ella que no es Valeria y sí, que vive en Santa Fe? Ella sabe. Que está su cartel en Corrientes sabe, a nombre seguro, de otra. Seguro que no me va a llamar para decírmelo. Bueno, está bien. Si usted quiere, se lo ponemos en Corrientes a 400. Bueno, ¿cómo son de largos los...? Porque la verdad esta chica sabe dónde vive, la Avenida 9 de Julio. Claro. Necesitamos un pasacalle de 100 metros. Sí, o y más también. Sí, claro. Se puede poner incluso una frase un poco más larga. Valeria, ¿no? ¿Vos te acordás esa tarde que justo nos encontramos y fuimos y así, no? No, pero además no tenemos... Jamás conocí en la vida un ser que me hace acercar a la idea de la perfección moralmente. Es difícil de leer, además. Ese póngamelo de la seda así por dedo. Me faltó tan bellamente dotado. Sigue un poquito más hasta el pacha. Es difícil de leer así, tan ancho. Bueno, usted en realidad no quiere atenderlo. No, sí, lo quiero atender, no. Lo quiero ayudar, señor. Lo quiero ayudar, pero siempre no es el mejor regalo. Sí. ¿Por qué no le lleva unos mariachis que le canten? ¿Para qué? Para que le canten, sí, las mañanitas. Ah, que le canten solamente. Y, sí. Pero ahí sí va a Santa Fe al 2500. No, ese es la misma onda que una sonrisa. Sí. Bueno, una sonrisa, un cumplido y un mariachi es casi más o menos del mismo grado de abstracción. Bueno, ahora se usa pasa mucho. El momento, señor, no queda nada ahí. Como ahora se usa mucho regalar experiencias, momentos. Ya, no, ya salimos de eso. Sí, no, pero espere un poco. ¿Qué? Sí, hay empresas que se dedican a regalar desayunos. Ah, oh, qué experiencia. Y le tocan el timbre y le dice, sí, Valeria, tu desayuno, mi amor, le dice el empleado. Váyase, váyase de acá, son las 10 de la mañana, estoy durmiendo, señor. Y el desayuno viene con una sorpresa, una carta. Váyase. Como si conoce que no trabajaba. Es un mensaje de amor. ¡Fuera! Pasamos a la policía, ¿eh? En serio. Las vainillas más dulces para ti. ¿Vainillas? Vainillas. Vainillas más dulces. Con una canastita con distintas frutas secas. ¿No tiene un desayuno? ¿Usted qué desayuna? ¿Vainilla con fruta seca? ¿Con qué lo reempujo? A pico seco nomás, como los polacos. sin tomar gota de agua. Una torta galesa y está. No, le viene, obvio. Le viene con un termo. Y huevos duros. ¿Un termo de qué? De mariachi. Un termo para que usted se haga la infusión que quiera. Ah, ¿cómo que le saco la que hay, no la que quiera? Bueno, sí, la que le toca el termo. Hay un termo de mate cocido, hay un termo de café. Cuánto amor, ¿no? Sí. Qué fino, además. Sí, qué suerte que no soy amado. Y viene con una, viene todo en una bandeja que usted se lo lleva a la cama. Ajá, yo me lo mismo, me lo llevo. Con los tipos, los mariachis. No. Si usted le abre la puerta, se lo alcanzamos hasta la cama. Ah, sí. Sí, claro, tenemos servicios múltiples de quién se lo lleva a la cama. Todos los regalos me los llevan a la cama, por ejemplo. Sí. Supongo que me regalan. Pasacalle. No, pasacalle. Sí. Si usted lo pide el servicio. Nosotros somos la empresa. ¿Y quién me lo regaló esto? Porque a veces son regalos anónimos. Si no quiere decirlo. Personaje, un amigo, por ejemplo. Sí. No quiere o una decirlo. Amiga. Sí. O vos sabés bien quién. Uno que vos ya sabés, claro. Y resulta uno que uno no sabe. Porque hay muchas personas que podrían ser las que uno sabe. Claro, y usted no sabe si está camuflado detrás de ese empleado que le trae el regalo. ¿Cómo camuflado? Claro, puede estar vestido de, o vestida, disfrazada. Por ejemplo, una de sus novias le hace un regalo. Le hace un regalo. Y está escondida atrás de la columna. Sí, señor, esperando. Claro, que usted la convoque. Agarra el desayuno y cuando se apresta a mujer la vainilla, aparece. Hola. La tipa. ¡Voilá! Dice. Y uno la mira dos o tres veces. ¿Valeria? Claro, porque el tiempo pasa, ¿vio? Bueno, y es ella que ha vuelto con la excusa de este desayuno. Dios. Los dos desayunan porque... Ah, claro, en la misma cama incluso. En la cama, por supuesto. Sí, interesando más. Claro, menos mal que eras vos la que me mandaste este regalo. Sí. Y no... Radio de Villarroel, claro. Villarroel a veces hace así, regala desayunos a todos los que van cumpliendo años y él mismo se esconde... Camuflado. Y a último momento aparece, se mete en la cama de los cumpleañeros para compartir el desayuno. Voilà, dice. Hola, dice. Y aprovecha y les lee las últimas noticias. Detrás de lo que vemos, le dice. Justamente. ¿Qué hace detrás de lo que vemos? Le dice. Bueno, pero eso se está utilizando. Y también se utiliza regalar, como decía, experiencias, por ejemplo, masajes. Ah, masajes. Llega, ¿qué tal le llega sí. una masajista? ¿Qué cosa si uno tiene muchos regalos el día de su cumpleaños que están todos haciendo cola? Claro. El del desayuno, sí. El de los masajes. Los mariachis. Villarruel. He tenido una mañana fatal. No sé, sí, lo hace todo uno eso. No ¿cómo me cayeron las vainillas con el masaje? Pero... No, pero sí le hacen los masajes o se usan cosas, masajes más exóticos, como vio ese de los peces. Más sí. Con hay un lugar que se lo hacen gratis la primera vez. Sí, la hacen en todas partes. Ahí en Avenida Las Heras. Ahora voy, sí. Que ponen los pies en una pecera. Ajá. Con pirañas. A mí sí. Me haría bien que tengo el pie todo hinchado. Ah, no sabe lo que es. Se y vienen unos peces y le van comiendo y le hacen se comen el pie, sí. Hacen, no. Son pirañas. Es una son simpáticas para... pirámides. Es una experiencia, diría, religiosa. Se comen los callos, los peces que sí, hacen sí. Sopapita. Se comen todo, las pirarias. Y solo los pies. Bueno, es hasta donde llega. Los que usted tenga metido ahí adentro. Perdí el hilo. ¿Quién le hace sopapita al masajista? No, señor. Ah, Villarruel. No. Los pececitos. Ah. Qué feo que la radio de algo obliga a los animales ¿cómo los a hacer los pescados en un tacho. Sí, apalagado. Le mete la pata como en una pecera. Pero la pecera la trae el tipo, también te la lleva está a tu casa. Está. No, está ahí. Ah, no, usted tiene que ir. Tiene que ir. Ah, yo no voy a ningún lado, es mi cumpleaños. Ay, sí, señor. Bueno, sí, señor. Si querés, así como Villarruel, que vino hasta la cama. Claro. Le dan un voucher, y usted va con el voucher. ¿Qué es un voucher, señor? ¿Un pescado? Un vale. Ah. Y dice, bueno, vengo a hacerme lo de los pececitos. Sí, vengo a hacer, y le guiña el ojo. Vengo a hacerme lo del pescado. Su papita dos. Y así se usan vouchers para distintas cosas, por ejemplo, un paseo en globo aerostático. Ah, ¿no? Yo no voy ni mamado. Me van a tener que subir con ayuda de la fuerza pública bueno. A un globo aerostático. ¿Usted se subiría? Sí, yo me subí una vez. Ah, yo no. Sí, pero sí, pero sin novia. Sí. Bueno, y así cualquier experiencia. Sopapita me gustó igual. Lo de los sopapitas es interesante. Y escúcheme, Y pero hay alguna cosa más exótica, pues esto la verdad que... Pero más medio, exótico, ¿qué quiere más exótico? Rank, por ejemplo, unos chinos que lo raptan y lo venden como esclavo. Sí. No, ni señor, cumpleaños le dicen. Y lo siguiente que usted oye, ¿cuánto ofrecen por usted? No, algo que tiene que ser grato. ¿Grato? Grato. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Para el cumpleañero. Ah, por ejemplo, ese gusto que usted no se ha dado. Dice, yo no, siempre tuve ganas... No se lo puedo contar. Ya, mire, todos los que me tenía que dar ya me los di. Sí. Bueno, si ya se los dio, está en un problema. Porque, sí. No, pero usted tiene por que... Por eso el spleen. Yo soy Garrick. Claro. No, pero usted tiene que... algún deseo debe tener guardado ahí. Bueno, ya que viene... No, señor. ¿Usted quién es? ¿El mariachi? ¿O Villarruel? Llámelo a su papita que me tiene. Algo que desee y que entonces no se lo puedan regalar. Sí. No, cualquier cosa. ¿Cómo cualquier cosa? ¿Usted se cree que yo deseo cualquier cosa? No, pero sino lo que usted desee. Una experiencia de sobre algo. Ser alpinista. Trabajar en una película de Hitchcock. Ahí está. Bueno, no, pero tiene que... Ah, bueno, váyase, fuera. No, pero estoy viendo, señor. Su desayuno. Sírvase su desayuno. No quiero nada. Vainilla dulce. Villarruel. Hasta luego. Pausa.